Ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. De la tarde de viernes, estás sintonizado en Radio Nauta FM 106.3 y como todos los viernes estamos aquí haciendo el noticiero internacional de Radio Nauta que hemos dado en llamar L'Ombelico del Mundo. Fernando Gómez en la operación técnica que ha logrado mejorar muchísimo la introducción que todas las semanas traemos aquí en L'Ombelico del Mundo. Es increíble, como quien sabe lo hace en 5 minutos y quien no sabe se pasa tardes entera detrás de la computadora. Federico Larsen, quien les habla. Tenemos un telefonista especial para este programa de viernes y tenemos un montón de noticias e información que llegan de todos lados del mundo. Una semana muy, muy importante desde lo simbólico. Tenemos un par de efemérides que queremos recordar aquí en el programa de hoy. Y una semana muy importante desde el punto de vista político y geopolítico a partir de una serie de cumbres, reuniones, cambios de mando, como por ejemplo el que te anunciábamos la semana pasada en el cierre del Ombelico del Mundo número 8. Te decíamos que había que estar atentos a lo que pasaba en Portugal y efectivamente el enroque entre el presidente de la República y el primer ministro ha sucedido. Una Europa que está realmente, realmente en crisis. Cada vez más gobiernos intentan salvar las papas un poco como pueden. Hemos visto y hemos hablado de lo que está pasando en España, en Grecia. Bueno, se suma Portugal una vez más a la lista de países catástrofe en este momento a nivel económico. Tenemos muchísima información que nos llega desde Colombia, desde Venezuela. Tenemos información desde Bolivia. Tenemos muchísimo, muchísimo para compartir en este Ombelico del Mundo número 9 que arranca así. Mientras el capitalismo promueve la guerra como política para aniquilar nuestros pueblos, controlar recursos naturales, destruir economías y civilizaciones, los países del ALBA tenemos la obligación de construir una región de paz. La condición fundamental para el progreso de nuestros pueblos es la paz. La paz es hija legítima de la igualdad, de la dignidad y de la justicia. No hay paz sin justicia social, sin igualdad y sin dignidad. La paz es una decisión política como es la guerra misma. Debemos construir desde esta escuela una identidad estratégica común basada en la unidad, la solidaridad y la complementariedad. No compartimos sus políticas de seguridad militaristas y expansionistas, porque son políticas de intervención, una intervención, después viene la domesticación y viene la dominación. No compartimos doctrinas militares ni sus formas abusivas de invadir pueblos para saquear sus recursos. Escuchabas al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Fue el discurso que dio en el primer seminario internacional de seguridad y defensa de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Se trata de una noticia que no ha circulado en los grandes medios ni se ha encontrado en los grandes diarios a nivel internacional. Y sin embargo es una noticia muy, muy importante. Por primera vez países del ALBA se reúnen para empezar a pensar una estrategia de defensa y una estrategia militar en conjunto. Cualquiera que haya estudiado, aunque sea leído, algún libro teórico acerca de las relaciones internacionales, sabrá que todos los docentes que dan esa materia siempre dicen lo mismo. En relaciones internacionales hay dos actores fundamentales, el diplomático y el soldado. Las relaciones internacionales se hacen de esa manera. Bueno, es muy significativo que los países del ALBA hayan decidido empezar a trabajar en lo que va a ser una primera escuela de defensa del ALBA, creada ya en 2011 en Santa Cruz, anunciada como una escuela con orientación anticolonialista, antiimperialista y anticapitalista. La verdad, bastante fuerte este anuncio que se ha hecho en torno a los temas de seguridad internacional y de defensa, que ha arrancado justamente ayer con el discurso de Evo Morales en este primer seminario internacional donde han participado los militares y funcionarios civiles del área justamente de defensa de Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, los principales países del ALBA allí presente. Y no es casualidad que se haya empezado a charlar de temas de defensa y temas militares a nivel del ALBA, ya que en junio pasado estos mismos países han decidido abandonar la Junta Interamericana de Defensa, que es el órgano justamente que se encarga de temas militares de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Según el canciller ecuatoriano Patiño, ya no tenía ningún sentido formar parte de la Junta Interamericana de Defensa, y ya que se trata prácticamente de un organismo que impulsa los intereses estadounidenses y nada más a nivel panamericano en todo nuestro continente. La política de seguridad de la Junta Interamericana de Defensa ha sido plasmada en un documento que ha sido el resumen de una serie de conferencias de ministros de defensa que se iniciaron en el año 1995. Son importantes las fechas. 1995 es el pleno auge neoliberal a nivel latinoamericano. Ahí se plasma prácticamente lo que luego será conocida a nivel mundial como la doctrina Bush, ¿no? Que es este principio a través del cual Estados Unidos tienen el derecho de tratar prácticamente como terroristas a todos los países que, según ellos, abrigan o dan ayuda a organizaciones terroristas. Esta doctrina Bush fue elaborada entre el 2002 y actualizada en 2006. Y justamente en 2006 es cuando la Junta Interamericana de Defensa entra a la órbita de la OEA. Repasando, la Junta Interamericana de Defensa plasma su propia orientación en temas de defensa a partir de los años 90, en pleno auge neoliberal, y en 2006, cuando se termina de conformar la doctrina Bush en temas de defensa y seguridad a nivel planetario, la Junta entra a formar parte de la OEA, que sabemos es un organismo internacional a donde los Estados Unidos tienen el mayor peso a nivel político y diplomático, ¿no? Según el documento que en 2003 ha dado a conocer la Junta Interamericana de Defensa, existen en América Latina una serie de amenazas que, mira vos, tienen justamente que ver con los grandes miedos y los grandes intereses que tienen los Estados Unidos en nuestro continente. Esto tiene que ver con el narcotráfico, el crimen organizado, el crimen cibernético, que no es algo menor, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en los últimos días alrededor del espionaje que Estados Unidos ha llevado adelante a amigos y enemigos. Los países del ALBA entonces anunciaron el retiro de la Junta en junio de 2013, es decir, en junio pasado, justamente por entender que se trataba de un órgano directamente péndice de la política militar estadounidense, y se ha conformado esta nueva escuela de defensa de países del ALBA, que tiene como objetivo, siempre según el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, que la Unión de Naciones Sudamericanas, es decir, la UNASUR, crea la verdadera escuela de defensa regional que defiende los intereses latinoamericanos. Lo que escuchábamos recién era un audio a donde Evo Morales empezaba a esbozar la nueva doctrina militar a nivel de países del ALBA y que quiere instaurarse a nivel latinoamericano. Esto nos toca directamente a nosotros. Este tema tiene mucho que ver con la designación de Milani, por ejemplo, aquí en la Argentina. Esta es la gente que tiene que estar pensando cuál va a ser la doctrina, la idea sobre la cual se basa la seguridad y el funcionamiento de los ejércitos a nivel latinoamericano, que repito, son uno de los temas más importantes a nivel internacional en este momento y desde siempre. Pero como nos gustaba mucho hablar de unidad latinoamericana y de todo lo que se está charlando alrededor de las doctrinas de seguridad, nos acordamos que el pasado 24 de julio fue una fecha muy importante para nuestra América. Vamos a escuchar algo que encontramos en la discoteca de Radionauta y que nos va a ayudar a entender el porqué. Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón nació de Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Tiempo la historia te espera el tiempo, Simón, Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón, Simón Bolívar, Simón. Amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, nació el 24 de julio de 1783. Lo hemos recordado con un poquito de música. Los cinco continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo, el internacional de Radionauta. Semana llena de noticias, decíamos. Aquí estamos dando un poquito la vuelta al mundo, buscando contar qué es lo que viene pasando en diferentes partes del globo, y en este caso nos vamos directamente a Madrid. En este momento en Madrid se está llevando adelante una serie de protestas frente a las sedes del Partido Popular, el partido gobernante, el partido de Rajoy, ¿no?, que está siendo fuertemente cuestionado a causa de un escándalo que deriva de las declaraciones del ex tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas, quien ha declarado en sede judicial que varios de los funcionarios del partido recibían sobresueldos que podían llegar hasta 15.000 euros por mes. Es una cifra realmente importantísima, contando que esto se protrajo durante varios años y que esos fondos han salido de los bolsillos de los españoles. Contra todo esto, contra la corrupción que se ha descubierto adentro del gobierno de Rajoy, se están organizando en el día de la fecha, o sea, en este mismo momento, sobre todo en lo que es la Puerta del Sol, ¿no?, la famosa plaza céntrica de allí de Madrid, una serie de manifestaciones que piden la renuncia inmediata de Rajoy y de todo su gabinete. Es muy interesante lo que sale de las consignas de los indignados españoles, ¿no? En su momento se hablaba de un movimiento que no tenía demasiada idea de construir un proceso político adentro de España que pudiera llevar realmente a un cambio estructural de la forma que tiene hoy el Estado español, el reino de España. Y sin embargo, hoy ya se está hablando, o por lo menos los movimientos sociales que conforman esta coordinadora de indignados que surge desde Madrid y Barcelona y se fue expandiendo a todo el Reino de España, ya se está hablando de un proceso destituyente-constituyente. ¿Esto qué quiere decir? Quieren acabar con el modelo político que existe en este momento en España para construir, a través de la constitución de una nueva constitución, valga la redundancia, a través de la reescritura de una nueva constitución, un nuevo proceso de Estado, un nuevo proceso constituyente para este país que se encuentra en una de las crisis más importantes de la historia moderna. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial ningún país europeo o de la actual Unión Europea ha podido vivir una crisis tan profunda. El 25 de septiembre del año pasado fue la fecha en la que empezaron las grandes manifestaciones en Madrid, el famoso 25S, que fue fuertemente reprimido. Aún hoy la política del gobierno de Rajoy es la de reprimir la protesta social, pero al llegar al aniversario de esas primeras grandes manifestaciones contra el gobierno, los organizadores de la coordinadora del movimiento 25S han planteado una serie de fechas que comienzan hoy, 26J, como lo dicen ellos. Está de moda, ¿no?, esto de ponerle la letra del mes en lugar de hablar de fechas. El 26 de julio, el día de hoy, empieza una serie de movilizaciones que continuarán el próximo 28 de julio con una marcha que está muy interesante. El lema se llama Jaque al Rey. La organización la convoca para, enfrente al Palacio Real, justamente para pedir el fin de la monarquía. Hemos visto en muchas de las manifestaciones en España flamear la bandera republicana, ¿no?, esa bandera que llevaban los combatientes de lo que fue la Guerra Civil Española, que defendían la República frente al avance franquista, defendido justamente por parte de los monárquicos, los monarcas y la Casa Real Española. Hoy se vuelve a plantear, a poner sobre la mesa el problema de la forma de Estado que va a tener España. Los indignados, mal llamados indignados, piden el fin de la monarquía y el proceso constitutivo de una república con sus propios organismos completamente reformados, sin todo el aparato partidario que existe hoy en España, y para ello se movilizan tanto hoy como el próximo 28 de septiembre. Algo muy interesante para ir siguiendo, y para tratar de profundizar un poquito más, vamos a escuchar las palabras de Elena Martínez, que es una de las organizadoras de la marcha Jaque al Rey en contra de la monarquía. Como comentabas, en el 25 de septiembre es cuando comenzó grandes movimientos rodeando el Parlamento español. Entonces, de cara al próximo 25 de septiembre queríamos volver a hacer una importante movilización que señalara elementos claves de los déficits estructurales en torno a la democracia, como escasos de corrupción, falta de soberanía, y entendíamos que, bueno, que habíamos estado acudiendo al Congreso español y que en este caso la institución de la monarquía nos parecía que era un ejemplo claro de falta de democracia, ¿no? Por un lado, por el hecho tan evidente de que ha sido impuesta por el dictador Francisco Franco, y por otro lado porque en ningún momento ha habido ningún tipo de refrendo popular para decidir si queríamos una monarquía o república. ¿Eh? Y no es solamente España la que está complicada a nivel político. Volviendo a, para América Latina, nos encontramos con que hay países a donde la situación no es seguramente de las mejores. Ya vamos a estar hablando un ratito con alguien que nos va a explicar un poquito mejor de qué se trata todo esto, pero no queríamos dejar de comentar lo que está sucediendo hoy en Perú. Es llamativo que justamente aquellos países que aún en América Latina están adoptando políticas muy similares a las que se llevan adelante en los países europeos, ligadas justamente al neoliberalismo, ligadas a las recetas económicas que tanto daño han hecho a nuestra América. Bueno, hoy aquellos países que aún en América Latina continúan llevando adelante este tipo de políticas, al igual que sus pares europeos, se encuentran con fuertes procesos de protesta en su interior. En este caso se trata de Perú, donde el gobierno de Ollanta Humala está envuelto en el medio de un gran escándalo. Pero en este caso no es solamente el Ejecutivo, no es solamente el oficialismo el que está siendo cuestionado, sino que todo el aparato político peruano. ¿Por qué? Hace una semana se descubrió lo que los medios peruanos empezaron a llamar la repartija. Es decir, a partir de una serie de audios, de conversaciones telefónicas que tenían los diputados y senadores del oficialismo, los congresistas del oficialismo y los congresistas de la oposición, se descubre que se estaban repartiendo los cargos con dinero, con amigos, entre amigos, entre esposos inclusive, y así se han definido cuáles iban a ser los nombres que iban a ocupar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva del Perú. Es decir, tres de los organismos más importantes del Estado del Perú estaban siendo definidos entre bambalinas ahí detrás de la escena por parte de los congresistas peruanos. Queríamos hacerles escuchar la intervención de una de las congresistas de Perú Posible, uno de los partidos de oposición de allí del Perú, Cecilia Tait, que frente a todo el mundo sale a denunciar esta opereta que se estaba llevando adelante a espaldas del pueblo peruano, y hasta dice, bueno, si me quieren echar de mi bancada, que me echen, yo lo voy a denunciar frente a todos. Pero escuchemos lo que dice. ¿Y nos estamos olvidando qué es lo que está pidiendo el pueblo? ¿No les da vergüenza? Por menos me iban a suspender. Y yo le acababa de decir a mis asesores, nos vamos dignamente. ¿Y ahora qué arreglos tienen? Ustedes que me vinieron acá a decir. Acá hay compadres, casados con familiares y dignas autoridades que vamos a elegir. Señores, la historia los va a reconocer. Todo el mundo tiene miedo, quiere volver a salir elegido. El pueblo es el que decide. El pueblo nos ha puesto acá. Respetémoslos por única vez. Ayer, usted pidió a su colega que retirara la palabra. Pero hoy día, ASU terminó en nada. ¿De qué valió tanto escándalo? Nos hemos levantado contra la ministra, que venga la ministra, y votamos en contra. ¿Para qué sirvió? Cuando las máximas autoridades ahora que vamos a elegir han sido arregladas, hasta la limusina va a pasar por acá, y los que hablaban, no, yo no dije eso, al contrario, me cortaron la cinta. ¡Qué vergüenza! Así me aplaudan, también yo me retiro, presidente, así me voten de mi bancada, porque mi bancada realmente se han puesto de acuerdo, y lo felicito. Y les autorizo que me voten. Gracias, presidente. Gracias, Johnny. Bueno, fuertes palabras de la congresista peruana Cecilia Tait, palabras que se han hecho bastante famosas y que han dado un poco la vuelta al mundo

Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. No somos la minería a cielo abierto ni la dinamita nacional y popular. Somos Radionauta. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. Te prefiero igual. Internacional. Es el hombre hijo del mundo. En Bogotá, el Grupo de Memoria Histórica ha presentado un informe que ha sido noticia en varios lugares del mundo porque es el primer informe que recopila científicamente todo lo que ha ocurrido durante el conflicto social político armado de Colombia desde 1958 hasta el 2012. En un trabajo que ha durado prácticamente 6 años, los investigadores se han encontrado con que en los últimos 54 años de historia colombiana han sido asesinadas 220.000 personas a causa del conflicto que vive Colombia. Recién, por ejemplo, Ricardo Jiménez decía, bueno, Colombia tiene una situación que es bastante particular. A esto se refería. Hace 54 años que se lleva adelante un conflicto y que sobre esto hay algo muy particular que hay que explicar. Inclusive el informe del Grupo de Memoria Histórica habla de conflicto armado a secas. Muchos de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, de las víctimas de este conflicto, prefieren hablar de conflicto armado, social y político. ¿Por qué se le agregan estas dos cosas? Por el simple hecho de que si nos referimos exclusivamente a un conflicto armado, podríamos caer en lo que en la Argentina se ha dado en llamar la teoría de los dos demonios, ¿no? Son dos grupos armados que se combaten entre ellos y en el medio matan a gente. El problema es que todo esto surge de una situación social, política, económica, que deriva en un conflicto muy profundo que va mucho más allá del uso de las armas. Bien decía Evo Morales en el audio que escuchamos al principio de este programa, no hay paz sin justicia social. Y este es un poco el lema que están llevando adelante tanto las FARC como algunos de los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana. Pero es muy interesante leer el informe que ha sido dado a conocer anteayer, si no me equivoco, allí en Bogotá, porque hablando de números completamente fríos, muchas veces sabemos que los términos numéricos nos dan realmente la pauta de lo que sucede a nivel social, pero sí hay una serie de números que son lo suficientemente impactantes como para llevar algún tipo de reflexión sobre lo que está sucediendo, como por ejemplo el número de población civil que ha sido asesinada durante estos años. De los 220.000 muertos por el conflicto colombiano, 177.000 son civiles, civiles inermes. Algo que ha hecho hablar a muchos de los políticos colombianos en torno a cuál ha sido el rol del Estado con respecto a todo esto. El mismo Santos tuvo que admitir, o tuve que salir a decir justamente, que el Estado tiene que verificar sus responsabilidades, y ha invocado a una reunión ampliada para poder establecer el marco jurídico que va a implementar el Estado para llevar adelante las propuestas que se están discutiendo, debatiendo en La Habana durante la conferencia de paz. ¿Todo esto por qué? Porque de los responsables de los asesinatos, el informe lo que da cuenta es que más de la mitad son grupos paramilitares. Grupos paramilitares quiere decir grupos que a sueldo mercenario, a sueldo del Estado por en su mayoría, o de los grandes terratenientes, o de grandes empresarios que tienen vínculo directo con las fuerzas políticas que gobiernan el Estado colombiano desde hace ya demasiados años, son los principales responsables de los asesinatos, tanto selectivos como de las masacres que se han llevado adelante durante los últimos años. Mucho de esto saben la gente del Catatumbo, por ejemplo, del cual estuvimos hablando la semana pasada, esta región en lo que es la frontera con Venezuela, que justo después de haber hablado con Renán Vega Cantor la semana pasada, esa misma noche han dado a conocer una carta pública al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiendo refugio político en suelo venezolano ante la inminente represión que iban a sufrir por parte de las Fuerzas Armadas colombianas en la región. Recordemos, el Catatumbo, una región que está prácticamente de paro después, desde el 11 de junio, pidiendo la aplicación de la reserva campesina que impediría a empresas multinacionales poder utilizar los recursos naturales que se encuentran en esa región. Ante la represión, ya han muerto 5 campesinos, ante la represión, justamente las asociaciones campesinas y los movimientos sociales del Catatumbo recurrieron al refugio político en territorio venezolano, a donde han dicho las cosas se hacen de otra manera. Según los campesinos colombianos, habría que recordarle quizás a Santos que mientras habla de lo que ha sido la masacre perpetrada por paramilitares y fuerzas de seguridad colombiana, y habla de memoria y habla de recordar y de paz, sobre todo en Colombia, recordarle que al mismo tiempo, mientras está diciendo esas palabras, las mismas fuerzas paramilitares y las mismas fuerzas del Estado están asesinando campesinos en el Catatumbo. Y para recordarnos nosotros, ¿qué quiere decir hacer las cosas de otra manera con respecto a las que lleva adelante el gobierno colombiano? Vamos a escuchar a Nicolás Maduro a ver cómo dice que se hacen las cosas. El amor no puede ser contemplativo. Te amo mucho, te quiero mucho. ¿Y qué hago por la patria? ¿Y qué hago por los pobres? ¿Y qué hago por la clase obrera? ¿Y qué hago por los humildes? ¿Y qué hago por la salud? ¿Y qué hago por la educación de la patria? ¿Y qué hago por las comunas y el consejo comunal de mi barrio? ¿Ah? No podemos transformarnos en unos hipócritas. No puede haber hipocresía entre sentimiento y acción, entre amor y acción. Tiene que haber sintonía, autenticidad. Y eso es donde yo llamo a todo aquel hombre y mujer auténtico, esté donde esté, haga algo por esta patria, haga algo por este pueblo, donde estén, hagamos algo juntos. Un gigante como Chávez no lo sustituye nadie. pudiera completar lo siguiente: un gigante como Chávez solo puede ocupar su espacio y su vacío otro gigante, que es el pueblo organizado, el pueblo luchando, el pueblo construyendo, el gigante que es el pueblo de Venezuela, pero entre todos, camaradas. Por eso yo los llamo. Estas cosas en radio por lo general no se hacen, el de decir que teníamos una entrevista que no vamos a realizar por cuestiones de tiempo y por cuestiones técnicas, quedará para la semana que viene poder charlar directamente con gente desde allá, desde Venezuela. En este caso se trataba de Gerardo Rojas, con el cual no hemos podido comunicarnos en el día de la fecha, pero seguramente lo haremos la semana que viene, y nos interesaba poder tener su palabra con respecto a lo que acabamos de escuchar, ¿no?, de Maduro, acerca de cómo se hacen las cosas en algunas partes de América Latina. Y si hay una raíz de donde viene todo eso, es probablemente, según muchos, según muchas de las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, esa raíz se encuentra en La Habana, Cuba. No queríamos dejar de recordar que hoy se cumplen 60 años de el asalto a la Moncada, allá en Cuba, en Santiago de Cuba, cuando un grupo de barbudos, un grupo de estudiantes, un grupo de soñadores, le dicen muchos, decidieron levantarse contra la dictadura de Fulgencio Batista, que se había instaurado en 1952. El 26 de julio de 1953, este grupo de soñadores, guiados por Fidel Castro Ruz, se encontraba armado e intentando derrocar a aquella dictadura, una vez más bancada por algunos de los gobiernos que hoy son jefes del mundo. En los últimos días se han llevado adelante muchísimas iniciativas para recordar el aniversario número 60 de aquella gesta llevada adelante por los revolucionarios cubanos, y nosotros a nuestro pequeño modo también queríamos recordarlo, escuchando las palabras de Fidel, Castro Ruz, hablando justamente de lo que pasó aquel 26 de julio de 1953. Con esto nos despedimos, vamos saludando hasta la semana que viene. Fernando Gómez ahí en la operación técnica, Federico Larsen quien les habla. Saludamos al amigo Matías Otero, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que seguramente la semana que viene va a estar su vocecita aquí también desde los inmensos estudios de Radionauta, que ahora tienen también puerta. Así que los invitamos a venir a visitarnos. Nos vemos la semana que viene, nos vamos con las palabras de Fidel Castro. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marciana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había a la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas.